Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Begin countdown. 3, 2, 1. Diversexualizando. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, sin respecto a alguno de los derechos básicos. Se ha de poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos 4 años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Ahora es el momento de hacerlo. Juntos podemos detener la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales. Escuchas Diversexualizando. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Diversexualizando. Mi nombre es Jorge López Ologaistoa, yo soy director de OASIS, la organización que defiende derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual y de género desde 1993. Quisiera comentarles que el día 14 de abril, en conjunto, la Comisión Internacional de Juristas, OASIS, y el Observatorio de Derechos Humanos realizamos un conversatorio acerca de la protección jurídica de las familias diversas en Guatemala. El propósito fue contrastar algunas ideas acerca del tema y el resultado fue bastante interesante, pues contamos con una participación de 4 panelistas y entre ellos puedo mencionar los nombres. Fue el pastor Eric López, también estuvo Priscila Guerra de La Familia Importa, Patricia Vargas, del Observatorio de Derechos Humanos, y mi persona, Jorge López Ologaistoa, de OASIS. El conversatorio fue moderado por Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, y contamos con el apoyo del Centro Cultural de España, donde fuimos cordialmente recibidos por Cristina Echeverría, del Programa de Género y Diversidad. Para esta oportunidad, en el programa Diversexualizando, queremos compartir con nuestros y nuestras oyentes algunos extractos que tomamos de este conversatorio. El día de hoy presentaremos la primera parte, que inició con la presentación de algunos materiales audiovisuales que nos sirvieron para contextualizar qué son las familias diversas. Y posteriormente tendremos disponibles en la fanpage de OASIS Guatemala en el Facebook, y también contamos con la disertación de esos 4 temas que queremos compartirles el día de hoy. Entre los materiales audiovisuales que presentamos, pues estuvo algo de lo que hace unos segundos estuvimos ya reproduciéndoles, que es la historia de los derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual, o sea, de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, que desde la Organización de las Naciones Unidas produjeron para poder evidenciar que todas esas personas merecemos la igualdad dentro de la sociedad guatemalteca. También mostramos algunas imágenes de algunos cortometrajes producidos especialmente en España sobre las familias diversas. Mostramos una familia de una mujer trans con sus hijos, de 2 mujeres lesbianas que usaron método de inseminación artificial y algunas otras para poder evidenciar y contextualizar quiénes somos esas familias de la diversidad sexual que no compaginamos muchas veces con la tolerancia social, porque se cree que únicamente una familia puede estar conformada por un hombre y una mujer. Entonces, les invitamos a escuchar la primera presentación que vamos a compartir con ustedes esta tarde. Es la intervención del pastor Eric González. Este pastor nos habló un poco sobre la participación de las familias diversas en las comunidades cristianas. Así que, entrando en materia y ya hablando acerca de este video, a mí se me preguntó sobre la participación de la familia diversa en las comunidades cristianas. Y yo quisiera entrar a definir un poco acerca de que una comunidad es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, entre ellos el idioma, las costumbres, los valores, la cosmovisión, la edad, la ubicación, la geografía, estatus social o roles. Por lo tanto, en una comunidad se crea una identidad común, que es compartida y elaborada por sus integrantes. Por lo tanto, una comunidad cristiana es definida bajo estos mismos conceptos. En este caso, nuestra identidad común es nuestra fe en Jesús. No necesito defender que somos seres sociales por naturaleza. Si lo vemos desde el punto de vista del judaísmo, base estructural del cristianismo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo que vio una ayuda idónea y complemento a su diseño. Y desde el marco de la filosofía social también, vemos que esta busca la perfección del ser humano por medio del contacto social. Así que es por ello que la primera comunidad a la que pertenecemos es la familia, que en principio es un vínculo biológico, un vínculo afectivo, un vínculo espiritual, pero a su vez un vínculo social de forma natural. Es por lo tanto que las comunidades cristianas son aquellas que son conformadas por miembros que cuentan con los mismos valores, fe, conducta e integración social, sana para el desarrollo de cada uno de sus miembros. Ahora, dentro del concepto de familias diversas, en psicología tenemos una premisa, y es no poner etiquetas. ¿Por qué? Porque el individuo no es una etiqueta, es una persona. Y es como entrar en el juego de determinar qué es una familia funcional o disfuncional. Además, en este caso, que estamos hablando de orientación sexual e identidad de género, una familia como institución es asexual. No le podemos poner una etiqueta. Por lo tanto, cada uno de los miembros de esa familia sí tiene una orientación sexual. Pero esa orientación sexual no cambia la naturaleza de la familia. No la hace más o menos importante. Por lo que no quisiera fragmentar o polarizar en dos grupos, y en este caso las familias diversas y las no diversas. Es un término abstracto realmente, por lo que me mantengo con el término persona como ser humano. Por lo tanto, la primera comunidad social es la familia. La segunda, su entorno, donde nace, donde crece, donde interactúa. La escuela, los padres. Y esas comunidades no se escogen. Ahora bien, las comunidades que sí se escogen, donde en una sociedad como esta, democrática y con un ser libre, es el caso de la universidad, los deportes o la iglesia, por lo que se define como un acto voluntario. Entonces, la motivación que llevaría a cualquier persona a participar en una comunidad cristiana sería el conocer a Dios Creador y a su plan de salvación por medio de Jesús. La comunidad cristocéntrica, bajo los principios de Dios, tiene las siguientes características. El primero, el hombre y la mujer han sido dignificados por Dios. ¿Por qué? Porque han sido creados a su imagen y semejanza. Dos, todos somos iguales delante de Dios. Ninguno es perfecto. Es más, Pablo señala que a los pies de la cruz no hay diferencia entre judío o griego, sino que esas barreras que humanamente construimos, la cruz divinamente las destruyó. Tiene por fundamento un amor que nos invita a entregarnos los unos a los otros. Jesús entregó por amor a todos. De la misma forma, la comunidad cristiana no es para levantar un líder político o ciertas personas para discriminar, sino para entregarnos los unos a los otros, exhortándonos en las buenas y en las malas. En una ocasión dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. La comunidad cristiana es de libre acceso. Todos pueden escuchar el mensaje de Jesús. El cristianismo no depende de las obras para llegar a Dios. Al contrario, Jesús se acercó a nosotros y nosotros podemos libremente acercarnos a Él. De la misma forma, todo aquel que quiera aprender a escuchar y tiene sed de Dios es más que bienvenido. Y por último, las comunidades cristianas no son perfectas. Están integradas por hombres y mujeres que cometen errores también y que se quedarán cortos muchas veces en seguir el ejemplo de Jesús. Muchas gracias. Escuchas Diversexualizando. Al Alguien que me ame de regreso, alguien que me dé la mano sin pena, alguien que me coma besos y baile conmigo bajo las estrellas. Alguien que me abrace, que me dedique tiempo, alguien que pueda ver más allá de mi cuerpo. Alguien, alguien que me ame, alguien, alguien que me acepte. Soy lo que te esperas. Yo me amo como soy y creo en lo que soy. Soy lo que hay en mi interior. Escúchame. Alguien que reciba mi dar, alguien que sepa ser incondicional, alguien que disfrute de mi esencia. Alguien que me abrace cuando lo necesito, cuando lo necesito. Alguien que su filosofía sea la alegría. Alguien, alguien que me ame. Alguien, alguien que me acepte. Respetarte, y yo me quiero así y ahora tú pon de tu parte. Estoy buscando la persona ideal que me quiera como yo me quiero, en bien y mal igual. Amor incondicional que me sepa respetar, que te quiera escuchar cuando yo quiera recitar un poema dedicado, una carta de amor, que siempre esté de mi lado y que me haga sentir mejor. Necesito a alguien que me quiera como yo nací, que quiera compartir lo que pienso y me haga reír. Yo soy así y necesito que me acepte, que tenga en mente que a mí no me importa la gente, soy así. Me amo como soy, siendo lo que soy. Yo no soy lo que te esperas. Yo me amo como soy y creo en lo que soy. Soy lo que hay en mi interior. Alguien, alguien que me acepte como soy, porque de eso se trata el verdadero amor. Estoy buscando la persona que me quiera a mí, que me quiera conocer y me tome así, que me haga feliz, que me haga sentir que el amor es la mejor razón para vivir. Y sin eso no podríamos existir, y todos merecemos recibir. Recibir. Me escuchaste. Alguien que me ame, alguien que me tome de la mano, alguien que me acepte sin pena, es lo que nos dice Jaime Cohen en el tema que acabamos de escuchar. Esta situación de la protección jurídica de las familias es un debate que hemos sostenido aquí en Guatemala desde hace por lo menos 11 o 12 años. Recuerdo que en el año 2005, cuando aprobaron el matrimonio para parejas del mismo sexo en Canadá, las iglesias, tanto la católica como las protestantes, se unieron y presentaron un anteproyecto de ley en el Congreso de la República. Este proyecto lo presentó en aquel entonces el diputado Carlos Velázquez, en donde trataban de adelantarse a una posible discusión sobre los matrimonios homosexuales aquí en Guatemala. Desde aquella época, pues cada vez y de cuando en cuando se trata el tema del matrimonio homosexual, que prácticamente es uno de los temas más importantes para nosotros y nosotras, precisamente porque no existe ninguna otra figura jurídica en la legislación local para proteger nuestras familias, ya que el artículo 47 de la Constitución de la República de Guatemala menciona que únicamente el matrimonio es la forma para poder acceder a la protección económica, jurídica y social de las familias. La siguiente participación en el conversatorio, adivinen de quién fue. Pues fue de Jorge López Ologaistoa, o sea, mi persona, y vamos a compartir por acá, por Radio Urbana Radicalmente Democrática, mis palabras durante este conversatorio. Muy buenas tardes, me siento muy feliz de esta primera participación. Efectivamente, cuando estábamos planificando la actividad, estábamos soñando con que tuviéramos una asistencia como la que hemos tenido el día de hoy, precisamente porque la situación de la protección de las familias diversas, yo sí me voy a permitir hacer esa salvedad de que existen otras familias diferentes a las que tradicionalmente han sido reconocidas en la sociedad, es una lucha que ha ido avanzando a lo largo de los años. Quisiera remontarme a los años 60 en Estados Unidos y en Europa, cuando comenzaron los movimientos para que las sociedades reconocieran la orientación sexual y la identidad de género de las personas diversas en aquellos tiempos. Anteriormente, en Europa y en Estados Unidos, y en Sudamérica, y en Asia, y en África, y en Latinoamérica, y en Centroamérica, y en Guatemala, han habido una serie de crímenes de odio que están relacionados justamente con la falta de acceso a la igualdad que tienen todos los seres humanos. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la misma Constitución de la República de Guatemala dicen que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Lamentablemente eso es lo que menos se cumple alrededor del mundo, porque siempre existen causas y motivos para poder hacer segregación de unas personas, para quitarles sus derechos en beneficio de los derechos de otras personas. Generalmente aquí habría que hablar mucho al respecto del poder económico, del oligopolio, de aquellos grupos que van generando riquezas en base a la extracción de lo poco que tienen los pobres. Y es ahí en donde el fenómeno de la discriminación cobra mucha importancia de poder ser comprendido socialmente, porque precisamente cuando hay alguien que está tratando de quitarme mi derecho a mí como ser humano, seguramente también hay alguien que está teniendo algún tipo de ganancia. En el caso de la igualdad para las comunidades de la diversidad sexual y de género, como les digo yo a los grupos, aquellos tejidos sociales que están compuestos por gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, asexuales, nos vamos dando cuenta de que en nuestro marco jurídico existen algunas deficiencias que probablemente fueron motivados por la época en la que fueron escritas nuestras leyes. A pesar de que nuestra Constitución es bastante reciente, el artículo 4 dice, garantiza la igualdad entre todos los seres humanos y habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy completamente seguro que eso es precisamente porque las mujeres han tenido mucha dificultad para alcanzar el bien común, el bienestar. ¿Por qué? Por el machismo. De esa misma forma, el Estado de Guatemala, al hacer esta distinción entre hombres y mujeres, que es perfectamente entendible, ha hecho una desigualdad entre el resto de las personas. A pesar de que existen en nuestro marco jurídico algunas prerrogativas para los pueblos indígenas y para las mujeres y para algunos otros grupos sociales, en el ámbito de la, en el momento en el que se hace una distinción de igualdad entre hombres y mujeres, se anula completamente aquella posibilidad de comprender la intersexualidad. Por ejemplo, una persona intersexual es aquella que al momento del nacimiento puede tener alguna característica anatómica que impida que sea clasificado como un hombre o como una mujer. Y ahí nos podemos dar perfectamente cuenta de que el marco jurídico guatemalteco tiene unas grandes lagunas que han sido, pues diría yo, aprovechadas por algunos grupos sociales para incomprender a las personas que las tenemos y que de alguna forma necesitaríamos que el Estado nos garantice esa igualdad. En cuanto a una persona se le dice que solamente puede ser hombre o mujer, automáticamente se están lacerando otros derechos de estas personas intersexuales. De la misma forma, la transexualidad, la condición de ser transgénero, la condición de tener una orientación sexual no heterosexual, que es la más amplia en la sociedad, también limitan inmediatamente la posibilidad de las personas de acercarse a aquella situación que todos quisiéramos, que es simplemente ser felices dentro de la sociedad. Es así como en el video anterior pudimos observar que alrededor del mundo se ha tenido poco a poco algunos avances. Quisiera remontarme a los años 90, hasta el final de esa década, en Europa, en donde cuando aún todavía no se podía decir que el matrimonio podría ser también para personas homosexuales o parejas del mismo sexo, sí comenzaron a haber algunas prerrogativas en el sentido de reconocer las uniones de hecho, de reconocer las uniones civiles que permitirían tener un respaldo jurídico para las familias que son conformadas. Estoy completamente seguro de que el Estado de Guatemala ni ningún otro estado alrededor del mundo debe normar cómo son las familias, pues su única obligación es proteger esos grupos sociales. Se dice mucho al respecto del tema de la familia. ¿Qué es la familia? Se dice que es el núcleo de la sociedad. Se dicen muchas situaciones que están, por ejemplo, conformadas por una pareja entre hombre y mujer y que sirve para la procreación y demás. Realmente mi concepto de familia es ese núcleo en donde las personas deciden compartir sus vidas, cuidarse unas a otras, y nadie tiene ningún derecho de impedir que yo forme mi propia familia como yo decida formarla. Finalmente estamos hablando de mi familia, no estamos hablando de la familia de ninguna otra persona. Ahora en el año 2016 ya se van colocando las situaciones en la sociedad guatemalteca. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos en amarillo, tengo un minuto para terminar mi intervención. Decía yo que en Guatemala se van colocando las situaciones precisamente porque vamos observando que alrededor del mundo ya hay estados que van reconociendo esa igualdad. Para mí me enorgullece mucho mirar al presidente Obama, mirar a la presidenta Bachelet, diciendo que todos tenemos los mismos derechos, y especialmente el discurso de la presidenta de Argentina fue: cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, yo amanecí, dijo ella, con los mismos derechos que tenía allá. Pero a partir de que fue aprobado ese matrimonio igualitario, hay miles de personas que están ganando esos derechos que el día anterior no tenían, y ella dice. Escuchas Diversexualizando. No cambiaría ni loco tu sonrisa. prisa por todo el mundo, por nada de nada, que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti, que con las palabras de los demás no se pueda confundir. Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo, para que desde allí vieras qué pequeño se hace el mundo. Si solo estamos juntos, tú y yo, no existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das. Cuando descubro tu mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada. Por todo el mundo, por nada de nada. Escuchas Diversexualizando. Acabamos de escuchar el tema Nada de Nada, de Marco Di Mauro, que nos dice que no existe nada que me dé ni la mitad de lo que tú me das cuando descubres mi mirada. Este es un tema bastante romántico que nos da Marco Di Mauro, y precisamente quiero enlazarlo con lo que estábamos escuchando hace un momento, que fue mi presentación que rondaba acerca de la falta de protección jurídica de las familias de la diversidad sexual y de género aquí en Guatemala. Este es uno de los temas, yo diría, más impactantes y también apasionantes, porque la legislación de Guatemala nos muestra una igualdad entre hombres y mujeres únicamente, pero luego también podemos descubrir que en el ámbito de la tipificación del delito de la discriminación hay algunas dificultades para poderlo implementar, precisamente porque este delito está dentro de uno de los títulos del Código Penal que se refiere a las libertades personales y no dentro de algún título que pudiera hablar sobre el derecho de la dignidad humana. Entonces, cuando vemos el artículo 47 que del Código de la Constitución de la República de Guatemala, que no menciona si los cónyuges en una familia van a ser hombre o mujer o cualquier otra composición familiar, pues descubrimos que no hay ninguna limitación para poder tener esta protección jurídica, económica y social para las familias diversas. No obstante, el Código Civil es el que establece que el matrimonio únicamente puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. También pasa algo similar con la unión de hecho, en donde se establece la misma situación de que solamente un hombre y una mujer pueden llegar a declarar su unión de hecho. Sin embargo, en las prohibiciones para poder acceder al matrimonio, en ninguna de ellas se menciona que está prohibido que un hombre se case con una mujer o que una mujer se case con otra. Perdón, estoy diciendo que un hombre se case con un hombre o que una mujer se case con otra. Por eso fue que invitamos a la licenciada Priscila Guerra. Ella es de la asociación La Familia Importa. Ella nos habló acerca de figuras no previstas en la legislación guatemalteca para proteger a las familias diversas. Si gustan, entonces escuchamos lo que Priscila nos dijo. Nosotros hemos sostenido que consideramos que la legislación guatemalteca ya trata a todas las personas con una base de igualdad. ¿Qué significa esto? El derecho es objeto de una información. Todas las legislaciones nacionales e internacionales tienen ideas o ideologías que están detrás. El derecho, desde el derecho romano, desde el derecho antiguo, responde a una idea y a una concepción de lo que las personas son, de lo que las sociedades son, de lo que las familias son. Mientras más atada está una constitución, un sistema jurídico, a una particular ideología o a una particular concepción reducida de las cosas, tiende a ser más peligrosa, por decirlo de alguna manera, para el bienestar general. Por eso es que nosotros sostenemos, digamos, a nivel de nosotros los juristas, sostenemos que no es necesario estar todo el tiempo legislando y creando subfiguras legales para ir, digamos, atendiendo a problemas sociales parciales, sino que lo que se debe de hacer es que las leyes que ya son generales, impersonales y que ya abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, se hagan cumplir en realidad. Puesto que, si vamos al caso que nos ocupa en este momento, la comunidad LGBTI y las demás siglas que a veces se han visto por ahí, claro, podríamos decir que entonces, además de necesitar leyes particulares para esta comunidad, necesitamos leyes particulares para N infinita cantidad de otros grupos sociales que están o se sienten o se perciben en riesgo o en peligro o en desventaja. Cuando que nuestro marco legal ya contempla el trato fraternal entre los hombres, el trato igualitario, la igualdad de acceso a los servicios sociales, económicos, jurídicos del Estado, la igualdad de acceso a la vida legal, a la vida política del país, la igualdad de acceso a los sistemas de educación. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto se ve muy bonito, pero en la realidad no se cumple. Digo, cualquier niño es discriminado en el colegio por moreno o por blanco, por pobre o por rico, por el apellido que tiene o el apellido que no tiene, las mujeres en sus puestos de trabajo o los hombres por algunas mujeres que son abusadoras. Las leyes no pueden resolvernos los problemas que nosotros las personas debemos resolver. Las leyes lo que pueden es darnos el marco general de actividad para que podamos la iniciativa privada, la sociedad civil, remediar esas discriminaciones y esos maltratos que son injustos ante todas las personas. Pero ¿qué sucede? Cuando empezamos a legislar para grupos particulares, la sociedad en general empieza a sufrir discriminación de otro tipo. Les voy a dar unos ejemplos. En algunos países donde se pasa, digamos, una normativa muy bien intencionada, enfocada a proteger a las personas gays o lesbianas con orientaciones sexuales diversas, se pasa una ley para protegerlos, pero esta ley, ¿qué hace? Inmediatamente criminaliza a todo aquel que no piense igual, o penaliza la libertad de culto y de expresión de religión. Es que a estas alturas de la civilización no nos podemos dar ese lujo, que al pasar una ley para proteger a alguien que ya debería estar protegido al amparo de nuestra normativa y que debe poder hacer efectivos sus derechos en los tribunales, estemos entonces desprotegiendo otros valores y menoscabando otras libertades que ya nos ha costado mucho tiempo alcanzar. O sea, como dice el pastor, ¿verdad? A nivel global y en el mundo, ¿cuánto costó alcanzar la libertad de culto? Que le pregunten a los cristianos durante cuántos siglos fueron comida de leones y carne del asador, ¿verdad? Y hay cristianos que hoy en día, no me voy a referir a que están siendo perseguidos por su fe, que está pasando en Asia, pero hay cristianos que hoy en día, en un país con una legislación que protege a la comunidad lesbiana, gay, lo que sea, ese cristiano va a la cárcel si no piensa igual, si se expresa en público diciendo, hijo, mira, pues no, ¿verdad? Eso en nuestra religión no está bien. Entonces, inmediatamente es una figura penalizada y de criminalización. Entonces, no se trata de dar un paso o dos adelante y retroceder cuatro. Se trata de que las leyes que hay, que contemplan que todos somos iguales, que tenemos que tener igualdad de acceso a los derechos, a los servicios, a un trato humano, respetuoso, de valores, a hacer lo que nos plazca, lo que no esté prohibido como delito, que todos lo podamos hacer por igual. No sé cómo voy con el tiempo. Ya casi, ¿verdad? Ya me pasé. Bueno, si quieres termino. Bueno, entonces, no. La idea es esa. En Guatemala no es un secreto, y todos lo sabemos, que las leyes pueden ser muy buenas, pero no se cumplen. En el despacho particular de un abogado, todos los días vemos el caso de personas despojadas de sus derechos y violentadas en sus libertades, no por las leyes, sino que por los hechos concretos de las personas. Entonces, lo que debemos de plantearnos es convencer a un diputado o a un congreso de legislar de una o de otra manera. Está bien solo si eso nos va a ganar a todos más libertades, más beneficios y más igualdad. Pero si todo eso ya está legislado y ya está contemplado, lo que tenemos que hacer son cambios sociales que nos permitan cumplir con esa libertad, igualdad y primacía de la persona humana que ya está regulada en toda nuestra legislación. Gracias. Escuchas Diversexualizando. Basta ya de vivir de este modo, escondiéndonos siempre de todos, para quedar bien con la gente. Que al final no son indiferentes. Caminar sin tomarnos las manos, escondernos cuando nos besamos, como si no fuera ya bastante el fingir ser amigos, sintiéndonos amantes. Esta forma de amarnos es morirse a diario, es rompernos la dicha por miedo al comentario. Esta forma de amarnos ya nos está haciendo daño. Anda y dime hasta cuándo vamos a sufrir. Esta forma de amarnos, oh, no, no. Pongámosle al pensamiento ni fronteras a este sentimiento. Si a lo nuestro le llaman pecado, el amor nos ha sacramentado. Diferencias en el calendario, en la piel, en el vocabulario, al amor le son indiferentes. Al final, ¿qué más da? Lo que diga la gente. Esta forma de amarnos es morirse a diario, es rompernos la dicha por miedo al comentario. Esta forma de amarnos ya nos está haciendo daño. Anda y dime hasta cuándo vamos a sufrir. Esta forma de amarnos. Escuchas Diversexualizando. Acabamos de escuchar Esta forma de amarnos, un bello tema musical de Tony Medina, que fue dedicado a los amores gays, lésbicos, interraciales, intergeneracionales y otras diferencias que suelen ser incomprendidas en la sociedad. Bueno, en la sociedad de Tony y también aquí en la sociedad guatemalteca. Finalizaremos el programa del día de hoy acá por la radio urbana Radicalmente Democrática, compartiendo con ustedes la intervención de Patricia Vargas del Observatorio de Derechos Humanos, quien habló en el conversatorio sobre la protección de las familias diversas acerca de la inclusión de estas familias a la sociedad. En un próximo programa de Diversexualizando presentaremos la segunda parte del conversatorio acerca de esta protección de las familias en la sociedad guatemalteca, que fue organizada por la Comisión Internacional de Juristas, OASIS, y el Observatorio de Derechos Humanos, que realizamos el 14 de abril en el Centro Cultural de España. Me da mucha alegría mencionar que tuvimos una nutrida participación, no solo de comunidades de la diversidad sexual y de género, sino también de magistrados, juristas, personas del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y público en general. Así es que les dejamos la intervención de Patricia y, para finalizar, después un tema musical que se llama Sol, Noche y Luna. Nos vemos en el próximo programa entonces. Yo voy a hablar de la inclusión de grupos LGBTI y en principal de su familia. Y entonces, yo voy a partir de un tema, y es: Guatemala ha firmado tratados y convenios internacionales que, pues, son vigentes y que, digamos, que los ratificó y los firmó. Y al firmarlos, pues, principalmente, digamos, en el ámbito jurídico, hoy me voy a dedicar a lo que ha expresado todo el sistema interamericano en relación a las figuras de protección de las personas de la diversidad sexual. Y entonces yo voy a empezar por el tema de categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque las categorías sospechosas, jurídicamente hablando, son características humanas que socialmente han negado derechos a ciertos grupos sociales. Tan es así que se reunieron muchísimos países del mundo a escribir y redactar las reglas de Brasilia para obtener acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Y en estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues, están las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las mujeres, las personas de algunos grupos interraciales. Y entonces, de esto yo me remonto a que, sí, social y culturalmente, si nos remontamos hace 100 años, en muchos países quizá ser negro era objetivo de discriminación. Hoy en día, ser LGBTI, o sea, una persona con discapacidad, es motivo de discriminación porque no tienes acceso a los mismos derechos. Y mientras no tengas acceso a los mismos derechos, puedes tener igualdad material o formal, digámosla, pero en la práctica no la tenés. Entonces, lo que sucede es que esas categorías sospechosas, que bien se retomaron en la regla de Brasilia, pues lo que nos da es que los sistemas jurídicos nacionales e internacionales tienen que tener medidas para lograr esa igualdad material. Entonces, por ejemplo, en las personas con discapacidad existe hoy día una convención que lo que hace es decirle al mundo que las personas con discapacidad tienen derechos, tienen los mismos derechos, y por ende el sistema social es el que tiene que pensarse y repensarse cómo construir casas, cómo ver la educación, cómo ver la salud. Y si hacemos la polarización al tema LGBTI, es exactamente lo mismo. Quizás esta realidad, cuando escribimos el Código Civil, que viene también de una... Me gustó que pusieron ahí a España, porque casi toda nuestra legislación viene de Europa, del Código Napoleónico, y entonces, lógicamente, en el Código Napoleónico muchas de estos grupos vulnerables, pues, no existían. Y al no existir, pues, lógicamente, existía, hoy en día existe un déficit de protección legal a estas personas. Y me voy a concretar en cuál ha sido el déficit de protección. digamos que el déficit de protección básico está primero en el tema patrimonial. Si bien es cierto, podemos hablar aquí de que la familia es la concepción heterosexual, donde existe el papá y la mamá y unos hijos y un perro y una casa y todos a los tres ya tenemos este prototipo de familia, pues no existe en la realidad. Hoy en día existen mamás criando a sus hijos, papás que quedaron viudos criando a sus hijos, personas, abuelos criando a los hijos de pronto de padres que murieron, y así podemos tener los ejemplos de todas las familias de la diversidad sexual. Y muchas de las familias de la diversidad sexual vienen de matrimonios muchas veces esforzados para ocultar su orientación sexual o su disforia de género. Entonces, estos déficits de protección a estas familias se generan porque en ese entonces, digamos que estaban invisibilizadas. Y todos los procesos de garantías de derechos han sido un proceso que pasa primero por el tema de hacer una unidad social. Y entonces, voy a hacer el ejemplo con el tema de las etnias y de la raza. Lo primero que pasó fue que se pronunciaron y dijeron, porque yo no tengo derecho a estar en un espacio igual que los blancos. Lo segundo que hicieron fue hacer manifestaciones sociales de yo quiero ingresar a los mismos lugares. Lo tercero que se hizo fue movilizarse de una forma masiva, y entonces se movilizaron todos, y no solo se movilizaron los negros, se movilizaron también los blancos, y se movilizaron las iglesias, y se movilizaron las familias, y se movilizó todo el mundo que pensó y que creyó que estaba mal diferenciar entre negros y blancos. Y de igual manera pasó con el movimiento de mujeres. Si las primeras, pues, me gustó mucho la película de las sufragistas, pero digamos que esta es la versión Hollywood, pero digamos que en una versión más cotidiana sería el mismo proceso que les acabo de contar con la población afrodescendiente. Entonces, lo que sucedió en la mayoría de países fue que las mujeres empezaron a pensar que el sistema de sumisión en el que estaban y en el que no tenían derechos ni a decidir por su patrimonio ni a decidir por sus derechos, pues fue cambiado y fue modificado. Entonces, los déficits de protección a las personas LGBTI, que es lo que hoy nos ocupa, pues se da primero en el ámbito de migración. Y entonces aquí yo lo veo perfectamente, porque si yo migro y tengo una pareja de mi mismo sexo, Si cumpliéramos juntos y jurídicamente yo pudiera decir que mi pareja y me casara, por ejemplo, entonces lo que sucede es que yo ya no tengo que para viajar comprarme dos seguros. Que para ir al médico podría en el ISSSTE decir que es mi pareja o mi cónyuge o como lo quieran llamar, la figura que quieran, pero yo no tendría que tener dos sistemas de seguridad separados. Si yo me muriera el día de mañana, mi familia, a la que quizá muchas de las personas LGBTI dejaron hace más de 20 años, y ya 20 años viviendo con su pareja permanente, quizá mi familia no tendría interferencia, pero si hoy en día yo me muero, mi familia viene y le niega todos los derechos a mi cónyuge, y además de eso se pueden quedar con los bienes porque patrimonialmente no hay unidad de bienes. Entonces, el vacío legal va más allá de la figura formal que pueda existir en la sociedad guatemalteca. Pero además de eso, por ejemplo, el tema de migración, si yo migro, o sea, si yo quisiera ser aquí ciudadana guatemalteca, es mucho más complejo porque me toca demostrar recursos, me toca demostrar una serie de calificativos que si yo me casara con un guatemalteco, siendo heterosexual, pues podría ser a mi residencia permanente y en unos años a mí, quizá a mi ciudadanía. Pero en la condición actual de las personas LGBTI, lo que sucede es que no puedo acceder a esos derechos. En el tema de salud, si usted va a cualquier cita donde el médico, lo que sucede es que toda la encuesta está para una persona heterosexual. Y además hay un déficit de conocimiento de cómo tienen relaciones las personas de la diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, uno va y tiene que además llevar un cuadernillo para explicarle al médico ginecólogo que uno también tiene que hacerse un montón de exámenes, porque el médico supone que si uno es lesbiana, entonces solo hace tijerita, y eso es un absurdo imaginario estereotipo. Entonces, lo que sucede, no, y esto es un caso de la vida real, una vez que yo fui al ginecólogo aquí, cuando le dije que era lesbiana, no sabía cómo tratarme. Entonces, es un caso de la vida real. En el acceso a la justicia es exactamente lo mismo. Cuando yo le digo a mis compañeras lesbianas víctimas de violencia sexual que vayan a denunciar, lo que sucede es que creen que la violación fue por instinto sexual del hombre. Y si a una compañera mía la violó el hermano o el papá, no era para satisfacerle sexualmente, era para corregirle su orientación sexual y volverla heterosexual. Entonces, en el acceso a la justicia, en el acceso a la salud y en el acceso a la educación, y no solo el hecho de que sea diferente, sino que proporcionamos el bullying. Entonces, por ejemplo, las maestras, cuando escuchan a una niña decir que tiene dos mamás o dos papás, lo que sucede es que se hace un escándalo y además uno tiene que enseñarle a la niña a defenderse del entorno. Cuando la niña no tiene la orientación sexual de su mamá, cuando la niña perfectamente puede ser heterosexual, pero lleva el prejuicio y el estigma, se viraliza. Entonces, esto, y para finalizar, quiero hacer énfasis en el tema patrimonial. En el tema patrimonial, si hoy en día yo compro todos mis bienes y me muero hoy y todos están a mi nombre, hay un déficit de protección jurídica a mi pareja, porque como los bienes están a mi nombre, mi pareja no lee. Entonces, muchas gracias. Y por último, quería dejarlos con esto. El camino a la igualdad es una construcción social y colectiva. Esto no tiene que ver con que seamos gay, lesbianas y trans. Esto tiene que ver con que seamos personas y con que creamos en la igualdad material de derechos. Y esto tiene que ver con que hoy podamos ser a una persona de lenguaje de sexo. Gracias. Escuchas Diversexualizando. Un amor tan perfecto, la razón y la piel.